Bien, vamos a hacer un programa. ¿Qué se va a llamar? Abiertos de patas. No, abiertos al aire. De patas. No, al aire, porque las personas están conversando en vivo al aire. Por eso las personas vienen, se sientan y abren sus patas. Pero no por eso se tiene que llamar ese programa. Sencillo, abiertos de patas. No, al aire. Todos los martes. ¿A qué hora? A las 10. ¿De la noche? Sí. ¿En dónde? En morada.com. Abiertos de patas. Al aire. Al aire. Al aire, en Abiertos de Patas, un programa de cultura libre, cultura abierta y un montón de cosas que estamos empezando a tratar todos los martes. 10 p.m., hola Juli. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno. Con frío. Sí, hoy está lloviendo un poquito, pero nuestros invitados vinieron sin mojarse. Está por acá. Hoy tenemos otra vez invitada fantasma. El invitado y la invitada fantasma. Y el invitado de la noche es Camilo Cantor, ¿qué más, pana? Hey, buenas noches. Hey. ¿Cómo van? Todo bien, parce. Un saludo también a la gente que está por acá escuchándonos hasta ahora. Y nuestra invitada, ¿cómo se llama? Nat. Y a los del chat. Y a la invitada fantasma es al final porque es no, medio fantasma. Un saludo de invitada fantasma. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? La ¿no es fantasma? Fantasma. Fantasma. Buenas noches, fantasma. Y a el Daniel, webmaster, parcero. Bien. Entonces, bueno, hoy también saludamos por acá a unas personas que nos están escuchando, que son los del Proyecto NN, que vamos a rotar también como una grabación que hicimos el sábado en una minga, y más tarde hablaremos de eso. Entonces, vinimos por acá con el cantor. Parcero, ¿vos qué haces? ¿Qué hiciste ahorita por la tarde, par? Baby, ¿por qué la dominga no la hacen el domingo? La minga o la dominga. No, esa está buena idea. Ahorita les deberías preguntar. Ahorita les preguntamos. Claro. De una. ¿Qué dices? Ah, bueno, nada, estuvimos esta tarde haciendo un tallercito que se llamaba Tejiendo Redes con los compis de Platoedro y con la gente de Vigías del Patrimonio. Entonces fue muy bonito porque digamos que un poco la intención de ese taller era enseñarles a usar internet, ¿no? El afán que tenemos todos por aprender a usar internet. ¿Quién es? A unos señores ya adultos, que eran los vigías los del vigías. Patrimonio. Sí. Pero digamos que lo que terminamos haciendo fue un rescate por más que el internet, la red. Pero el proyecto que se llamaba Tejiendo la Red terminó como, no sé, como haciendo, tejiendo una red análoga. Porque así, básicamente era hacer una red de internet en un patio en donde estábamos dictando el taller, pero como funciona internet lo hicimos de manera análoga. ¿Con papelitos o qué? Con papeles, con lanas, con revistas, entonces editábamos fotografías con tijeras y bueno, y tejimos toda una red hoy que este ejercicio pues yo ya lo he hecho dos veces. Y lo interesante es que si aprendemos a tejer una red análoga, seguramente nos va a quedar mucho más fácil tejer una red libre y entender cómo se teje una red libre. Y entonces del servidor y entender que internet igual tiene un espacio físico, entonces termina siendo un tejido y un entrecruzado de información y de mails y bueno, y como jugando a esas analogías que logren que internet sea mucho más reales para ellos que simplemente crearles un correo y que después se les olvide cómo usarlo. ¿Y qué es una red libre? Uy, próxima, esa era para próxima más adelante, pregunta. Sí. No saquemos todas las cartas, ya, porque ya la mencionó, sí, contra el paredón. No, pero sabe que yo le voy a preguntar algo que bordee esa pregunta, listo. Bueno. Porque yo le pregunté al parcero que estaba haciendo ahorita por la tarde, porque como que abarcaba muchas de las inquietudes que de pronto tiene, pues, como que vos como en tu trabajo, como que has sido como un sinónimo de un activismo pues digital, ¿cierto? Entonces te preguntaba qué estabas haciendo, porque eso del trabajo como con una población que no tiene acceso a las redes y como el interés que vos tenés como por, como cuál era esa curiosidad, parce, que te llevó a vos como a trabajar con las redes digitales y con esa relación con lo análogo también. ¿Vos por qué resultaste ahí metido? Bueno, es una historia muy larga también. Uy, pero no. Pero tenemos como dos tenés horas. Tenés que hacer la chimbita y cortica. Tenemos como dos horas, sí, ok, de programa. No, porque la invitada fantasma trajo una canción de una obra, un concierto del Petronio. Sí, bueno. nada, como que fue un poco, primero, como una reacción frente a la academia, ¿no es cierto? Como que estudiaba diseño industrial, que ahorita estábamos hablando de eso también con la invitada fantasma. Y nos sentíamos como, yo me sentía como, como haciendo ahí parte, haciendo una tuerca ahí de la maquinaria y creando necesidades. Uh-huh. Y de ahí sacamos un proyecto que se llamaba El Newton, que fue una revista de diseño, ciencia, arte y tecnología, con varios compas de la universidad. Como... Ah, yo la vi una vez en Bogotá, una revista claro. Azulita que tenía como eso. Un CD adentro. Pero esa fue la edición especial que sacamos después de un año de trabajo. La feria del libro la vi, bacancita. Que se llamaba El Newton en 241 palabras, porque cada texto tenía 241 palabras. Y tocaban bueno. Un montón de personas y de artistas, y como de personas que hacen proyectos en torno a que toca lo digital, ¿cierto? Sí, era diseño, ciencia, arte y tecnología, básicamente lo que hacía esa revista. Entonces, bueno, ahí estaba Gabriel Vanegas, que pronto va a estar acá en Medellín. Viene de Alemania a... ¿El de Convergentes? No, otro. Otro. Ah, yo pensé que era el de Convergentes. Gabriel Vanegas, que era mi socio en el Newton, pues del colectivo, del Parche. Y vienen dentro de poco a dar una charla al Parque Explora, para que no se la pierdan, que va a estar tremenda. Y puede venir a Morada también. Puede venir acá al Parche también, claro. Invitémoslo. Estaremos pendientes ahí con... Y de ahí, digamos que gracias a eso, empecé a entender un poco qué era esto de la cultura libre, los derechos libres... qué significaba pues generar libertades en red, por qué eran necesarias, ¿no es cierto? Y porque entendemos, parce, como cuál fue esa aproximación que vos te diste como no, marica, es que las libertades en red son necesarias frente a un sistema pues que obviamente no lo es. Sí, no fue como primero como entender internet, pero todo fue desde el Newton, ¿no es cierto? Porque éramos unos pelados gomosos haciendo una revista. Pero todo funcionaba bajo Flash y empezábamos a darnos cuenta que eso generaba unas trabas. Y después, ¿qué Flash o qué? Sí, después como con los sistemas operativos que usábamos nos empezamos a dar cuenta que también habían como unos fallos en usar Windows, ¿no es cierto? Como que no era tan correcto, entonces ya empezamos a meternos con tecnologías libres, ¿no es cierto? Y entender que tal vez sí acá... Y no estoy diciendo que la piratería sea mala, pero es, no sé, como que mucho mejor ser libre que ser pirata. Porque ser pirata es muy restrictivo, pues también, porque estás jodido, porque necesitas una actualización o el programa se actualiza antes. Están tratando pues como de bloquear siempre ese tipo de... Y además como... Pues ese tipo, yo hablo de ese tipo, pero todos tenemos cosas... Ser pirata es como pirata. Muy inmediato, en última, o sea, yo puedo, digamos, bajarme un programa que de manera ilegal y no sé qué, o una canción y ser pirata, pero no va, pues no va a pasar de eso. En cambio, hablar de lo libre le da como mucha más trascendencia. Y quizás hablas de libre para... Y ojo pues, que sí, tampoco soy súper radical de si no tienes Linux... Tal, yo por ejemplo uso Mac para ciertas cosas, para edición de video y eso. Creo que va un poco más allá y las libertades también a veces terminan encerrando entender al usuario Linux. La bomba, ¿no? Al usuario de Windows, al usuario de Mac. Es como generar unas, más bien unos caminos, no sé, tal vez más real, o no sé, como... ¿Con lo libre o qué? Sí, como generar unos caminos definidos por todos, ¿sí o qué? Y que vayamos en pro de algo. Porque, parce, cuando vos decís que unos caminos definidos por todos, es porque muchas veces es eso, rajo, se me ahoga acá, parcero, que maluco acá muerto. Pero cuando decís que unos caminos definidos por todos, es porque en esas redes libres o en esas, lo que permite, pues, de alguna manera, internet, es porque todos están construyendo. O sea, ahí se entra, pues, como esas redes P2P, claro. Todo ese asunto, pues, como que... Entre todos, sí, okay, sí, como es ese más fácil. Pues. Ajá. Por eso, viene por siendo eso decía eso, que lo pirata es más inmediato, en cambio lo con las redes libres o con la concepción pues, de lo libre de la tecnología, es eso, que uno puede adaptarlo a lo que necesita. Entonces, si ustedes necesitaban algo específicamente y lo buscaban en lo libre, podían adaptar el código o crearlo y compartirlo. Entonces, venga, parce, vos estabas en el Newton. El Newton. Como Newton. Que es como la paisa, el Newton. Como el Newton, pero en español. Oh, no, ese es Proyectón, el de ahorita. Proyectón. Eso... O Proyecto NN. Ah, el de NN, sí. Pero eso es más tarde. Eso fue chistoso, el nombre de el Newton fue chistoso porque cuando estábamos haciendo la revista, Gabo estaba viendo qué nombre ponerle, dijo como si la ley de la gravedad se hubiera como resuelto en Colombia, ¿cómo le hubieran dicho a ese man? Sí, entonces como... Mande la ley de la gravedad, fue el Newton. El Newton ese. Ese fue el Newton el que la hizo, ¿sí o qué? Entonces ahí salió el Newton. Y entonces de ahí, parce, ¿qué pasó con esa revista? ¿Qué pasaste? La revista paró hace como 3 años, creo, 4 años. Después de eso, empecé un proyecto que se llamaba Cartografías Sonoras, ¿no es cierto? Que, claro, era... que lo pueden encontrar en, por ahí. No. Ah, está, bueno, sí, ese es pues como está el... Como un nombre. Para compartir cosas. En Vimeo todavía se encuentran cosas, en SoundCloud. Pero bueno, se lo robaron los amarillos, ¿sí o qué? Como que la página la cogieron unos japoneses, creo, chinos. ¿Cómo así? ¿Qué pasó ahí? No sé, la tumbaron, no sé, ahí está como el nombre y yo después no volví a pagar el dominio y lo cogieron unos chinos, creo. De esos... ventas. Sí. ¿Sí? Qué boleta, ¿no? Bueno. ¿Y por qué? ¿Vos querés decir que no es tuyo ese chino? Pues vos no tenés contacto con los chinos ahí ni nada. No, les he hecho seguimiento y no lo he logrado. Bueno. Vale. ¿Te gustaría meterte ahí? No. Vale. No, ¿sabes qué? Que con estos dos proyectos, bueno, fue Cartografías Sonoras, después hicimos Cartografías del Azar, que estuvimos haciendo un taller contigo también. En el museo. En el Museo de Antioquia. Sí. Y estuvo rodando por Guayaquil, bueno, por varios lados, por Ecuador. Y digamos, con los proyectos que he hecho, como que tampoco, a veces creemos que en internet todo es eterno también. Y yo, digamos que como que no quiero que sentir eso. Entonces lo que ha pasado con Cartografías, o sea, mucha gente me dice como, parce, y Cartografías, tremendo proyecto, y aún con el Newton. Muchas veces nos preguntan, pero marica, ¿qué pasó con el Newton, que era una chimba? Uh-huh. Y es como, no, pues, como que internet también tiene sus tiempos. Sí. Y qué bien uno, como poder dejar una memoria, pero hasta cierto punto, y si se tiene que acabar, se acaba, porque terminas volviéndose, pues a mí Cartografías se me estaba volviendo como una cruz ahí encima. Y como respetar esos tiempos que también tienen los proyectos online o cosas así es interesante. Y también como que mutan los proyectos. Porque... claro, entonces creo que también definitivamente internet termina siendo eso, una plataforma. Entonces de ahí terminé saltando al Absurd Lab, después haciendo el Absurd Lab Quito, junto a Niara y Tatiana Vendaño. Uh-huh. Pues con el apoyo de Alejo siempre, de mucha gente. Pero entonces yo digo que antes de hablar del Absurd Lab, a ver, escuchemos una canción. Eso, escuchemos un tema. Que hoy nos trajo pues Camilo para compartir. Y vamos a ir con El Robo, pero que hable él de esa canción. Presente él su canción para. No, pero hablamos de ella después, de para que la escuchen. No será televisada, listo, sí, ahorita. Entonces, cierren los ojos y escúchenla, por favor. Con ritual y todo. Va. No podrás quedarte en casa. La revolución no será televisada. No podrás jugar con el mando. A encender y apagar, a encender y apagar. Ni dormirte en el sofá. Ni correr a coger más cerveza en los anuncios. Ni recibir la noticia en el iPhone. Ni comentar ningún titular. No será televisada, la revolución no. La revolución no será televisada. No te hará dormir mejor, ni te volverá más delgado ni más guapo. Tus arrugas no se irán, ni verás tú. Brillar mucho más. No podrás quedarte en casa. La revolución no abrirá los telediarios. No vendrá después del fútbol. Ni saldrá en las crónicas de sociedad. No será televisada, la revolución no. La revolución no será televisada, la revolución no. La revolución no será televisada, la revolución no. La revolución no será televisada, la revolución no. La revolución no será televisada, la revolución no. La revolución no, la revolución. La revolución no será televisada. La revolución no, la revolución. La revolución no será televisada. el rap no. Ey, ¿cómo así que el rap no? Porque no podemos hablar del rap. Ey, vamos a hablar del rap. Sí, por ahí estaban diciendo que Medellín no es la tierra de Pablo Escobar, sino del hip hop. Aquí nos dieron unos CDs ahorita. Sí, Vito. El Vito nos dio unos CDs. Camino al Barrio, Nicky Town. Nicky Town y... Territorio Sonoro. Bueno, los tres son tremendos, ¿no? Nicky Town, pues de Vito. Pero este Territorio Sonoro sale a partir de un diplomado de músicos urbanos que ellos hicieron, en donde Cartografías participó. Eso fue el MD11. En el MD11, haciéndoles un taller, un par de charlas a los músicos callejeros que se llamaban, creo que los trataban así. Como una etiqueta, pues, también que les ponen, pues. Pero fue una nota porque era de cómo se podían saltar digamos que el sistema para llegar a esa gran disquera, ¿no? De la que se soñaban. Entonces, cómo poderse meter hackear a las disqueras, cómo poder meter sus discos en los centros comerciales, entonces como que los encajaran bien. ¿Qué registro de eso? Me hiciste acordar de una cosa que hiciste en la Feria del Libro. Enseñándoles... Con los códigos QR, hablemos de eso. Como parecido a lo que se hizo en el hacking a la Feria del Libro, que era usando... códigos QR pegados en toda la feria, pues de manera ilegal también, que la gente ahí descargara libros libres, ¿no es cierto? Como que justo hay ahora un grupo en Facebook que se llama Libros Libres, que tiran libros todo el tiempo, una nota. ¿Y ese de quién es ese grupo? Ese lo creamos hace un año con Ana María Jaramillo. Ya llegó la tercera entrega. Y ahorita tuvimos la tercera entrega de Libros Libres, que fue bien bonita. Okay. Vamos a compartirlo en el chat también para los que nos están escuchando. Pero si ya puedan conocer los links, igual los links ya los compartimos. El programa igual mismo queda en abiertosdepatas.wordpress.com. Por ahora, porque va a mutar. Por ahora, va a mutar. Lo va a mutar. Gracias a Rocandante que está ahí conectado. Ah, sí. Rocandante es que. Rocandante es Juan David, sí. Juan David. Ah, pero la idea es no decirlo. Ah. Vamos a ser Abiertos de Patas. Ciudad Red, descubran el nombre. Bueno, entonces con ellos, con los músicos, generamos fue como estrategias de autodifusión de sus músicas. Y entre ellas estaba como enseñarles a hacer QR también para que bombardearan la ciudad con los QR. Pero había como otra estrategia de meternos con CDs grabados a donde venden discos y que los pusieran ahí, como este libro es gratis. Pues este sí es gratis. ¿Y cuál fue la reacción de la gente cuando veía el QR, pues? No, pues fueron dos clases lo que les di. Y salieron miles de ideas de qué podíamos hacer. Bueno, pero en fin, digamos, para concluir este paréntesis, este CD de Territorio Sonoro es el resultado de ese diplomado. Ya. Ah, bueno, bien, parce. Y que lo pueden ir a recoger al Museo de Antioquia. Está gratiniano. Que la morada los mandaron. Bueno, vamos a saludar aquí a Juan Miguel, que es de Proyecto NN. Estamos delatando a todo el mundo por el nombre. Pero porque al Panris. A mí me gusta decirles los nombres también. Pero es muy respetuosa, Juan, yo sé. Juan Miguel, te choca que tenga Juan Miguel. Tiene audífono, ¿cómo se llama? ¿Maneja eso? Sí, creo que es de acá. Hola. No, es del otro, es de este. Eso, es por acá atrás. Ey, Panris, ¿qué más, parce? Pónelo ahí. Ey, Panris. Ey, sí, le copio. Copia, ¿cómo vas, parcero? Muy bien, por acá parchado con Luigi. Estamos con Panris y con Luigi de Proyecto NN, que nos van a contar un poco qué sucedió el sábado, quiénes son ellos, qué es lo que están haciendo. Y también vamos a escuchar una entrevista que les hizo Andrés en la oscura noche. Ey, por aquí también está Panris. Cantor, que se conocen por acá ustedes. ¿Qué más, hola, parcero? Oye. ¿Haces Luisa? Ey, Luisa. Luis, hola. Sí, aquí estoy. Hola, Luisa. Ah, pero aquí llaman solamente están? Amigos. Sí, claro, aquí solamente llamamos amigos, bien. No, sino que en la República de Medellín. Sí, en la República de Medellín, eso estamos hablando ahorita. Entonces, venga, ¿cómo fue ese parche que ustedes tenían el sábado? El parche de sábado era como... convocar a varios colectivos a que nos viéramos la carita y compartir como alrededor de la comida y de los propios proyectos, pues, como apropiarse del espacio público y listo. Era un poco, pues era más como convocar e improvisar un día, un picnic y hasta la misma fiesta, pues como hasta las 4 de la mañana. ¿Hasta las 4? Sí. ¿Y qué es lo que estaban haciendo ahí, pues? ¿En qué consistió? Pues prácticamente llegamos a las 4 de la tarde, solos, y fue llegando la gente graneadita, fueron llegando los proyectos, más o menos el último proyecto que llegó, o el último colectivo que llegó fue el circo, un circo, ¿cómo es? Intimán. Epa, pero se equivocaron de lugar, entonces se presentaron en otro lado. ¿Cómo así, cómo así? Se presentaban en el Parque del Poblado. No, ¿en dónde? Había otro parque más abajo, ahí mismo, en la Presidenta, como donde queda el aguacate. Ajá. Entonces ellos llegaron y descargaron ahí sus cosas, y los del aguacate les ofrecieron cerveza y se quedaron allá. Así es. ¿Y ustedes qué? ¿Cuál es la idea de ustedes entonces ahí? Cada uno llevaba, cada uno ponía. ¿Qué es Proyecto NN? Y después nos cuentan el parche, porque para ubicar un poco como a los oyentes de qué se trata Proyecto NN y por qué estaban haciendo eso. O sea que finalmente sí se convirtió en Dominga. Sí. Porque es que ahorita, ¿vos escuchaste lo que dijo ahorita cantor Panris? Sí. Que se llame Dominga. Dominga. Sí. ¿Y hacerlo los domingos? Pues sí, pues aguanta. Ah, eso, que empiece sábado y dure domingo. O que estemos en Minga siempre. Pero no, Proyecto NN es la construcción de una red que tiene que ver como con lo cotidiano de un montón de amigos, y así como este programa, así que uh-huh. Lo que intentamos es como de todo lo que vivimos, compartirlo, y que eso sea la disculpa casi como para seguir aprendiendo después de salir, por ejemplo, de una universidad. Esa es la construcción y la improvisación como de relaciones y de proyectos y no sé, como hacer más bueno, como pasar más bueno en la ciudad, ¿sí o qué? Como ocupándose de su propia vida y con los amigos. Eso ya lo habías dicho, que con los amigos, acaba de repetir. No, mentiras, padre. Pero, por ejemplo, o sea, nos interesa mucho. Ay, pasito. Habiendo tantos colectivos en Medellín, nos interesa que se construya como la relación entre todos nosotros, que es como algo que siempre creo que cada colectivo quiere, que es tener como contacto con otros colectivos para hacer nuevos proyectos y nuevos parches. Entonces Proyecto NN quiere como juntar a esa gente. Uh-huh. Esas cosas. Es como tener la posibilidad de convocar a mingas como lo que hicimos el sábado para que nos conozcamos todos y esas relaciones se fortalezcan y que salgan proyectos nuevos y parches nuevos y cosas. Hey, Luisa, la invitada fantasma tiene una pregunta para ti. O un comentario. Un comentario. No, es un comentario, no es una pregunta. Pero ustedes son entonces gestores culturales. Pues más o menos están como caminando hacia eso, ¿no? Es súper comprometedor, pues simplemente nosotros somos amigos y nos gusta conocer gente, pues y ya, y convocamos gente y el que caiga bien y todos vamos a compartir y serán bienvenidos siempre. Pero así como gestores culturales, pues como un título tan serio, yo creo que nos da como susto decir, como que, no, no. Son formas de decirlo, pero más que nos gusta esa forma que lo dicen, que es que somos amigos. Sí, vale la pena, pues, entonces repetirlo de los amigos. Eso los es bacano, salirse las etiquetas. Los gestores culturales solamente están en las universidades dando clases. No, pero es más como la gestión de lo cotidiano. Es más como la gestión de no pretender tener una red muy grande, sino como tener la conciencia de uno mismo hasta dónde puede llegar y cuánto puede llegar a convocar o qué puede compartir. Es como el gestor de lo desconocido. A la final tampoco pueden... Pero si son gestores, pues, o sea, están haciendo como movimiento. Y lo que pasa es que hay otras cosas, es como uno cómo puede hacer para lo, como que se haya una manera como de lucrarse. Cierto, pero entre todos los que están trabajando ahí, que son los amigos, como vos decís. Pues en realidad lo que ha funcionado en el proyecto es que pues, es así como una especie de Batman, pues como en el día casi todos trabajamos como en oficina, en las profesiones normales. ¿Vos te pones corbata, Panris? Toda la plata que podemos generar en el día, ¿cierto? Ah, sí. Tratando de activar la ciudad, pues la ciudad no toda, sino la ciudad de nosotros. Uh-huh. Es como lo que ha funcionado pues hasta ahora. ¿Y qué se viene entonces para Proyecto NN? ¿Qué están, que después de este parche, qué se planeó? ¿Qué se planea o qué piensan o cómo les pareció, qué documentaron? que la gente se anime más a invitar a cosas, pues es que en realidad Proyecto NN, nada depende de Proyecto NN. Como después de la minga, todos los que estén animados que propongan, y bueno, pues a la final se improvisa cualquier convocatoria, ¿cierto? Así como un día hicimos muchas ciudades ahí metidas, donde nos inventamos un parche a las 2 de la tarde de un miércoles. ¿Qué chimba de parche ese, Panris? Hay que repetirlo. Ve cómo se comunican. Por Facebook casi siempre hacemos un evento y se invita a la gente y todo el mundo comparte cosas. Y mucho voz a voz, así como mucha fiesta. Y en las fiestas es como, hey, vamos a hacer tal cosa y bueno, pues, sí, pero sí es un poquito, yo creo que es más análoga. Vea, pero pasa como en la fiesta que se prometen amores y al otro día no las llaman. Así también como, así como en Facebook también, pues como que 300 personas dicen que van a ir y solo van 20. Ah, entonces hay que cambiar los modelos de comunicación. Bueno, entonces vamos a despedirnos de esta gente. A despedirnos y hablamos de los modelos de comunicación y como la experiencia que hemos tenido con eso. Luisa y Panris, un abrazo. Chao. Y que nos cuenten que sigue con Proyecto NN. Hey, todo bien. Yo también, esperamos por acá tenerlos presentes. Vamos a escucharlo ahorita en la grabación. Hey, voy a hacer un paréntesis cortico. Vea, no, por acá. No, la grabación no quiere dar. ¿No quiere dar? Ah, bueno, sí, ya está. Ah, Webmaster. Ah, Webmaster lo logró. Voy a hacer por acá un saludo. Por acá en Facebook, el que estabas por acá vos, como cuestionando como modelo de comunicación. No. Ah, bueno. Por acá me hacen un saludo y quieren que salude, se va a volver un programa como de esos románticos. Un sal saludo. Ay, no, un saludo. Pero Luisa Fernanda Salazar, la presidenta. Quiere que le mande un saludo por acá, un saludito por acá, que ella es la presidenta del curso. Y yo quiero saludar. Y Juan David Díaz Giraldo. Ah, bueno. Un buen rollo también, calidoso, también saludo para él. Eso es pura latina, vamos a llegar a lo más. Pero nos toca hablar así. Programa. Así, bueno. No, y a Andrea Posada Escobar, que por allí me estaba contando que nos escuchaba como unos vasos con hielito, que era eso. Agua. Y entonces me acordé que ella está haciendo un documental junto a un grupo de amigos que se llama La Sin Razón, y eso es un documental sobre el papá. Y está haciendo unas libretas con unos diseños como súper únicos, recogiendo el dinero como Andrea. Para Andrea Posada. Muy bacana las libretas, ella es ilustradora. Y sí, ella trabaja mucho con pasantías y con residencias. Hay que traerla para enseñar esos modos de hacer, que es lo que le vamos a preguntar ahorita a Cantor. ¿Cómo gestiona sus proyectos? ¿Cómo se mueve por ahí en todos esos rollos? Vamos a escuchar entonces la grabación de estos manes de Proyecto NN y estas chicas también. Y seguimos con Cantor conversando. Sí, y música también. Hay música también y más cosas. De la invitada. Con Camilo también. Con Camilo y con la Fantasma. Sí. Patas abiertas. Abiertos de patas. Abiertos de patas, cierto. Patas abiertas. Patas abiertas, no, es una cosa muy cochina. ¿Un guaro? Depende, no. Es un guaro. Depende. Es un guaro para vosotros. Es un guaro. Depende de qué pata. ¿Y cuál es patas de las cosas imaginadas? Ah, parce, patas abiertas, ya. Parce, solo marihuana. Ya. ¡Ah! Se abrieron las patas. Ah, bueno. Parce, ¿cómo fue el parche acá para convocar como la gente? ¿Cómo organizaron ustedes esto acá? Se acabó el guaro. Parce, mira, Panris es el responsable de todo esto, ¿sí o qué? Panris y Dani convocaron un montón de gente, organizaron que NN, pues como que se iba a volver a tomar la presidenta. La excusa fue limpiar ese muro que no están viendo los que nos están escuchando. Ahorita le tomamos fotico al muro. Ah, de hecho, no limpiamos. Que la excusa era limpiar. ¿Venían de quizas o qué? Eso, era limpiar ese muro de allá que habíamos ensuciado hace un año. Sí, o que más o menos hace un año haciendo un evento como para que la gente escribiera lo que pensaba de la ciudad. Y Panris dijo, como vamos a limpiar ese muro y armemos un parque. Y ese parque se salió de las mingas. La minga. ¿Y por qué le pusieron ahí la minga? Pues ahí. ¿Cómo eso viene de una convocatoria indígena, no? Sí. Sí, es así. Pero cuando las formas en que los indígenas se reúnen para hacer algo en particular, sí, okay. Entonces como queremos protestar con algo, vamos a hacer una minga, parce, arman comida, tan, pueden mantenerse ahí mucho tiempo y tomarse un espacio, sí, como lo que pasó en el Cauca, y esa gente marchó hasta Bogotá, pues, y armaban mingas para mantenerse y unirse y hacer cosas en de lo que pensaban de su espacio, pues, o de su territorio. Por eso chimba ese nombre, como para que la gente empiece a asociarlo con que es estar en el espacio. ¿Y esto qué representa aquí de una minga? ¿Aquí con la gente que puso? ¿Cómo era como el requisito? Y acá no hay ninguna disculpa, la única disculpa es como, hey, vamos a pasar. Bueno, este sábado 9 de febrero y listo, que parezca fiesta. O sea, ¿qué amiga. Parece fiesta, yo veo? Y hubo muchos colectivos. Pero es que esa es la cosa, güey. Bueno, a mí me parece que hay que irle bajando el nivel como poco a poco a que parezca más fiesta y menos trabajo. Porque es que cada que invitamos un colectivo, como, hey, vamos a hacer esto, entonces todos se tienen como en la cabeza, ah, sí, voy a vender, me voy a socializar, voy a tal. Y es más un asunto de habitar el espacio público, güey. Bueno, es más una cosa de estar aquí juntos, pero no venderse y vender su marca, es habitar. Sino permanecer, pues, cierto, como eso que es lo interesante de la minga, es que la gente se una y esté parchada y pueda permanecer mucho tiempo, como que indefinidamente, que pueda... Este más que está ahí en la fiesta. Uy, este más... ¿Sabes aquí se arrimó quién? Marcos Vallejo, ¿de dónde? De La Valla Lab. Y aquí también se arrimó... Ricardo. ¿De dónde? De Buena Nota, igual que yo. Yo tenía una pregunta, ¿qué hace falta para que más colectivos vengan y se unan a esto? Parce, hace falta que quieran creer en el proyecto y que no quieran venderse como marca, sino creer en el asunto de habitar el espacio público. Que crean que la manera de reactivar la ciudad es estando en el espacio público y no vendiendo un proyecto. Entonces los invitamos a todos a que vengan y se unan a este espacio público. A esta chimba de parche, invitados con 200 calles, ¿esto que cada cuánto se va a hacer o cómo es el rollo? Cada que nos dé la gana. ¡Una chimba! ¡Chao! Bueno, venimos de esta vaina. Pero no dijimos, esto sale en morada.co. Pero, bueno, ¿y cuándo? Martes 10 p.m., abiertos de patas. Martes 10 p.m. Abrimos las patas. Nos abrimos. Martes 5. Bueno, entonces aquí estamos hablando de metodologías y de cómo se hacen las cosas y cómo darle como un poco de trascendencia a esto. Estos borrachos hablaron mucho en esa grabación. Sí, usted también. Pero estaba bueno, pues yo no estaba borracho. No, usted estaba muy juicioso haciendo la tarea que yo no pude hacer. Grabación. Entonces, porque estaba enferma. No, estaba enferma. Bueno. Ey. Entonces. Tampoco pude ir, ¿por qué? No sé, ¿por qué no pudiste ir? Sí, okay. Bueno, entonces, Camilo Cantor ha estado metido en muchas cosas, entre ellas la Absurd Lab y cooperaciones. Y también en este momento Radio Libre, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, porque se junta con el Día Mundial de la Radio, que es mañana. Entonces, queremos como conocer de qué se tratan esas metodologías, cómo se hacen, cómo se crea un proyecto colaborativo con personas de Sudamérica, que hay personas en Bolivia, en Quito, en Brasil, en Colombia, cómo organizar una cosa llamada la Absurd Lab en una ciudad como Medellín, ¿cómo fue eso? Bueno, yo quería hacer como un paréntesis a eso que escribían en el chat sobre lo del gestor y sobre la idea de la gestión. La pregunta es, ¿gestionar no necesariamente tiene que ser algo formal o institucional? Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que sí, que efectivamente no es, pero también creo que le han puesto muchas como banderitas y adornitos al gestor, al emprendedor, al innovador, que son como esas palabras del demonio que han empezado a salir. La innovación. Como el lab, sí, y por eso nos chantaron ahí un edificio gigante llamado, con un logo, digámoslo, ahí, Ruta de hueputas, que HP, perdón. Dice ahí, sí, okay. Sí, no, sí, pero en serio, eso es una cosa muy tesa, como que han empezado a ponernos un poco de etiquetas ahí y de como de paradigmas que tenemos que a los que llegar rompiendo todo y creyéndonos un cuento ahí como... Como nuevos evangelizadores. No, ni siquiera. No como sé de si progreso. Es muy raro. Eso, como. Pues. Ajá. Y conductistas, finalmente. Entonces, yo creo que proyectos como este que estábamos hablando ahorita, sí, claramente son ejercicios de gestión. Y creo que más de autogestión que de otra cosa. Que ustedes tenían por ahí que con los mismos medios. Algo así, ¿cierto? Uh-huh. Esa palabra estaba por ahí. Sí, como construir los medios con nuestros propios medios. Sí. A ver, venga, lo vamos a ver, que está ahí en... En el chat vamos compartiendo los links. Yo ya compartí el de cooperaciones y el de Radio Libre. Sí, que vea como la importancia... Mierda. De construir nuestros propios medios, era. Sí, como la importancia... Sí, era la importancia de tener, construir y apropiarnos de nuestros propios medios, con y por nuestros propios medios. que era el mensaje que daba Gaviria en la semana pasada. Sí, sobre hardware. Que la gente debería tener un conocimiento, pues, como de cómo funcionan las cosas y qué se puede hacer con ellas. Claro. Y ya después le dan un uso que es no necesariamente el que estaba diseñado. Para lo que estaba hecho, sí. Ajá. Entonces, bueno, como un poco llegando, pegándome otra vez a la idea anterior, uh-huh. Es como si claramente son ejercicios de autogestión muy fuertes y súper interesantes, pero también no se nos pueden quedar, y creo yo, en esas ideas de chispazo. Que en estos días que hablábamos sí, de lo de cooperaciones, es que ahora entonces hacemos parches, y un poco con el respeto del proyecto de NN, como la pachanga por la pachanga, o hagamos talleres, porque eso, parecemos carros viejos. De taller en taller. Eso dice Alejo. Que era un poco... Que eso fue un poco el... De continente a contenido, lo pusimos así. Eso sale un poco de el Common Lab, ¿no es cierto? Uh-huh. De un encuentro en el que estuvimos en Cali. Y esa fue un poco la conclusión, cómo estamos generando esas metodologías y procesos de continuidad a esos chispazos que tenemos ahora. Es que, perdón, te interrumpo, pero sí hay como una preocupación grande en estas iniciativas que están surgiendo en la ciudad, y es porque hay muy buenas ideas, pero no se están documentando. Eso es un problema. Y además de documentarlo, es que se comparta, pues, porque para que todos que podamos tener acceso a eso. Hay una distinción entre la otra, es que gestor, no hay continuidad. El productor, uh-huh. Que era la pregunta que hacía la fantasma. Pero sí, ¿cómo difundir qué? Pues es como... Como que ellos hacen difundir, también. Difundir, sí, pero ellos... Pero, ¿qué difundimos? Lo si que no se hace. Hay que, no, y si no se, pues, se produce. Hay que gestionar, pero también hay que producir, untarse, claro. Mejor dicho. Entonces, digamos, un poco ahorita en el libro de cooperaciones, que está libre de descarga en la página. Cooperaciones.qué. MDLibre.co. Ahí está el libro, y ese es un poco el resumen, primero, de algo que pasó acá, que era LabSurLab, uh-huh. ¿No es cierto? Que era sí. una red, que es un tejido de red que se está creando en Latinoamérica a partir de laboratorios y iniciativas activistas, de software libre. Entonces, ese es un poco el resumen de ese LabSurLab que se hizo acá, y después de un ejercicio llamado Cooperaciones, que se hizo, pues, de la mano de Alejo Duque, Plato Edro, Ana María Jaramillo, Convergentes, de aquí arriba, con Gabriel, pues, que es como uno de los gestores también. Ajá, de acá de Medellín. Pero ellos también producen, es como la cosa. Es que es un aprender haciendo. Sí, y un poco... Y un hacer aprendiendo también. Y un poco, digamos que las metodologías eran, creemos, mesas de diálogo, mesas de trabajo. El diálogo una. Suena como muy... Sí, muy... Caguán. Y muy de ahora, ¿no? Sí. Muy de moda. Caguán. Sí, pero también es bueno decir esas palabras para darles otro significado. Cubano. ¿Te gusta? No, sí. Entonces era eso. Tuvimos talleres también, pero la idea era que todas las iniciativas que estaban generaban un intercambio de conocimientos. Entonces, por ejemplo, en Convergentes el fuerte era la fotografía. Ellos empezaban haciendo fotografía estenopeica hace mucho tiempo. Entonces ellos dieron los talleres de fotografía estenopeica en Aranjuez. Que tenía en Aranjuez, que tenían ganas de aprender fotografía. Entonces ellos querían un curso de fotografía, pues, profesional, y les dijimos, no, pues lo primero, la estenopeica, ¿no es cierto?, como con lo que tenemos. ¿Cómo está hecha? Pues con unos tarros metálicos. Y a lo que podemos pintura. Acceder varios, sí, o sea, sin... con bajo coste. Sí. Y entonces entre todos nos íbamos intercambiando conocimiento y llegando a los otros parches a generar ese intercambio de saberes. Pero con la obligación... o con el compromiso más bien de que todos documentaran. Entonces, básicamente en el libro que van a descargar, ahí están todos los tutoriales